¿Y si el 8 de marzo nos damos un descanso y podemos hacer lo que nosotras queramos? Ya sea salir con nuestras amigas, quedándonos viendo una serie en nuestras casas, o hacer lo que nosotras queramos hacer ese día, sin que los hombres estén dependiendo de nosotras. Huelga compañera, no vayas a trabajar, deja el caso, la herramienta, el teclado y el iPad. Si todas las mujeres paran sus actividades el 8 de marzo, dejaría de funcionar el planeta. Si las mujeres paran de trabajar por un día, no sé, se para el mundo, no sé. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, ven tú también, a la huelga, bien, a la huelga, a mí. Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Digamos, ¿qué tal si nosotras nos quedamos viendo las novelas en el sillón mientras ellos limpian, cocinan y todo eso? Yo creo que sería re bueno porque podrían disfrutar su día especial, hacer cosas que les gustan, aunque sea por un día, así que para mí sería buenísimo. Que una vez se dediquen los hombres a hacer algo. Creo que sí, sería un día como un apagón entero, porque se tendría que cerrar todo, porque no habría directamente personas, o sea, creo que los hombres solos nunca se podrían manejar. Son desastrosos. Arrena, mentira. Mentira, mentira. Trabajamos en precario, sin contrato y sanidad. Y el trabajo de la casa no se reparte jamás. A la huelga, quien a la huelga, quien esta vez la pena no voy a hacer. A la huelga, quien a la huelga, todas a la huelga vamos a ir. Creo que no estaría bueno que las mujeres pararan sus actividades el 8 de marzo, pero también por un lado es entendible porque como que el gobierno no le da mucha importancia a lo que ellas en algunos aspectos están reclamando, entonces tampoco está mal lo que hacen, pero no sé, eso habla por cada persona, ¿no? Si deja o no deja de hacer las actividades es algo personal ya. De cada uno. Más, por ejemplo, en nuestra escuela es muy, las mujeres son muy relevantes acá porque la mayoría de docentes son mujeres y nos quedaríamos sin un día de clases, por ejemplo, o si las mujeres no irían a trabajar, o sea, todo. Sí, sería un día como que todo el mundo debería hacer paro, que todos, que nadie podría trabajar porque son bastante necesarias. Somos bastante necesarias, por así decirlo. Claro, porque por ejemplo en mucamas no hay, que yo conozca en realidad, no hay muchos hombres. Tal vez sí, también me estoy confundiendo, pero yo no he visto muchas mucamas. O muchos mu... Sí, hombres. Mucamos. O sea, los hoteles tendrían que cerrar porque no hay mucamas, no hay camareras. Camareros sí, pero... Por ejemplo, en un restaurante. Las camareras son mujeres, entonces como... Las que atienden también. Entonces no podría. No se puede, se tendría que cerrar. Y creo que no hay ningún lugar acá en Chaltén, y creo que no hay ningún lado, donde no haya una mujer